hay nada que no puedas oír. Me está hablando un ex. Permíteme, deja ponerla en su lugar. Voy a ponerla en su lugar.